Mi nombre es Eduardo y voy a llevarlos a viajar a través del tiempo. Revisaremos lo que sucedía en una fecha como hoy en el planeta Tierra y sus alrededores. We choose to go to the moon, not because they are easy, but because they are hard. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Acontecimientos del séptimo arte. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Y por supuesto la televisión. Acogeremos el pasado para darle la bienvenida al futuro. Colombianos, bienvenidos al futuro. Escucharemos la música que sonaba, los hechos que marcaron historia en la humanidad. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Y por supuesto, las ironías de la historia. Argentina arriba, Colombia abajo, y ahí está todo bien. Colombia 5, Argentina 0. De lunes a jueves a las 9 de la noche en W Radio tenemos 60 minutos de Edumérides. Estas son las Edumérides correspondientes al 5 de agosto del año 2019. Este es el 217º día del año, es decir, el día 217. Y para las fanáticas y fanáticos de Star Wars, nos quedan exactamente 137 días para el 20 de diciembre, fecha en la que se estrenará Star Wars The Rise of Skywalker, el ascenso de Skywalker. Los Ángeles, Estados Unidos, 5 de agosto, 1962, 4:25 AM. Es la madrugada del 5 de agosto de 1962. El teléfono suena insistentemente en la comisaría de policía. El sargento, Jack Clemons, quien se encuentra de turno, contesta. Y del otro lado de la línea telefónica, escucha una voz que le informa al sargento Clemons que una de las estrellas más importantes de Hollywood acaba de fallecer en lo que aparentemente es un suicidio. Inmediatamente el sargento Clemons se dirige al lugar de los hechos, siendo el primer oficial de policía en llegar al 12305 Fifth Helena Drive en la ciudad de Los Ángeles. En la habitación principal de esta casa estilo mexicano, yacía boca abajo en la cama el cuerpo desnudo y sin vida de una mujer rubia de 36 años, identificada como Norma Jean Baker. Pero el mundo la conocía como Marilyn Monroe. Con la muerte de Marilyn Monroe, nació uno de los misterios más grandes de Hollywood, ya que, aunque el dictamen oficial fue suicidio por ingesta de barbitúricos, algunas personas, incluido el sargento Clemons, quien recordamos fue el primer policía en llegar al lugar donde falleció Marilyn Monroe, piensan que se trató de un homicidio. Y es que según cuenta la señora Eunice Murray, ama de llaves de Marilyn Monroe, en la madrugada de ese 5 de agosto de 1962, presintió que algo no estaba bien. Y como no pudo ingresar a la habitación donde se encontraba la diva de Hollywood, llamó al psiquiatra de Marilyn, el doctor Ralph Grissom, quien después de presentarse en la casa de Monroe y no pudiendo ingresar a la habitación por la puerta, decidió romper el vidrio de una ventana exterior y así acceder al dormitorio, para darse cuenta que Marilyn estaba muerta. Y es que la escena fue alterada. El cuerpo de Monroe fue movido por alguien y el ama de llaves extrañamente decidió cambiar las sábanas de la cama donde falleció Marilyn y lavar las sábanas en horas de la madrugada antes de que llegara la policía. Lo más probable es que nunca sabremos si la muerte de Marilyn Monroe fue un suicidio o un asesinato, ya que, según algunas teorías de conspiración, ella representaba una amenaza nacional para los Estados Unidos. Varios artistas han dedicado canciones a Marilyn Monroe, pero de entre estas canciones hemos escogido una de Elton John, la versión original de 1973 de Una vela en el viento, Candle in the Wind. Candle in the Wind, de 1973, canción dedicada a Marilyn Monroe, quien falleció el 5 de agosto de 1963. Estas son las Edumérides, en W Radio. 5 de agosto, 1498, Mar Caribe, Isla Quisqueya. Quisqueya, la tierra de mis amores. Antes de que Cristóbal Colón llegara a la isla que bautizó como La Española, los taínos que poblaban la isla la llamaban Quisqueya, que quiere decir madre de todas las tierras. El primer asentamiento en Quisqueya, o La Española, se remonta a 1493, pero no fue sino hasta el 5 de agosto de 1498, cuando Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal, funda oficialmente el asentamiento que llevó el nombre de La Nueva Isabela y posteriormente pasaría a llamarse Santo Domingo. Pasamos ahora a la música. Revisamos listados del 5 de agosto de 1992. Estas eran las tres canciones más importantes del Hot Latin Tracks de la revista Billboard. Número 3, Desde el día que te fuiste, de la agrupación Pandora. Número 2, Evidencias, de Ana Gabriel. Y confesar que ando toda entusiasmada. Y la canción número 1 en el Hot Latin Tracks de la revista Billboard, el 5 de agosto de 1992, era para John Secada, una canción que llevaba ya varias semanas en esa posición.